Suelta mi brazo que me están esperando. No me hagas morir solitario. Bueno, muy buenos días otra vez. Como anticipábamos recién, estamos escuchando una hermosa canción de León Gieco y tenemos entrevista con una amiga del coro, egresada del Belgrano. Tengo que decir todo esto porque me trae inmensa felicidad hablar con Ivette Gómez Moro, quien además es trabajadora del Hospital Rawson, así que justamente... Sí, quería establecer esta comunicación para saludarte primero después de tanto tiempo y por supuesto que no, preguntarte de todo, ¿no? Muy buenos días, Ivette, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No estoy en el Rawson, estoy en el San Roque. Perdón. Viejo. Sí, pero, me parecía porque me traía a colación la doctora... Fría Céspedes, que con quien hemos hecho nota también, que ya está jubilada y trabajó en el San Roque. Y me quedó la imagen de esa esquina y bueno, y ahí me confundí un poco, pero bueno, viene bien. ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. El Rawson hoy está en muchas dificultades, está con un contagio masivo, bravo, justo, hay sí. como 20... Sí, justo que capaz que... De ahí me vino la equivocación porque estaba leyendo la noticia, justamente dice 18 trabajadores de salud positivos en el Rawson. Yo, sí, es verdad. Ivette, lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos muy lejos de la ciudad de Córdoba en este momento, así que la idea era un poquito comunicar cómo se vive el trabajo dentro de los hospitales allí en Córdoba, que sabemos que están a full, y que, bueno, nadie mejor que alguien que trabaja en el sistema de salud para que nos cuente un poquito de eso, ¿no? Contar desde tu experiencia, desde lo que vos haces también. Sí. Bueno, estamos en una situación muy, muy complicada en este momento. Muchos consideramos que hubo una reapertura prematura de la flexibilización de la cuarentena. Y bueno, eso trajo a colación una confusión en el mensaje hacia la población. Entonces, esto generó muchas salidas, actos inconscientes por falta de educación sanitaria, ¿no? De educación para la salud. Entonces, se vieron mucha gente circulando por la calle, corriendo, caminando, y sin barbijo incluso. Esto lo veíamos, yo vivo muy muy próxima al centro y camino todos los días para ir al hospital. Y bueno, estas cosas las veíamos y era el comentario entre todos los trabajadores de salud, decíamos, esto va a traer cola desde el comienzo, ¿no? Bueno, y hoy los números están reflejando lo que está pasando, ¿no? Que hay, ya sabemos esto. Yo tengo familia en España que son médicos y me decían todo esto, me lo advertían hace 3 meses atrás. Esperábamos que hubiera un contagio también fuerte entre el personal de salud. Era esperable que sucedieran esto, ocurren accidentes en la cuestión de bioseguridad. Y además hemos tenido que renegar mucho, yo soy delegada de mi hospital, hemos tenido que renegar en el caso de Córdoba mucho con que se apliquen los protocolos así a rajatabla con las medidas de seguridad necesarias, que los hospitales que eran referentes de COVID, o sea que recibían pacientes de COVID, iban llegando retaseados todo lo que son los insumos de bioseguridad, barbijos, batas, toda esa cuestión. Y en el caso de los que no somos referentes directos, o sea, no recibimos pacientes COVID, pero nosotros sí en mi hospital se fabrica el plasma, por ejemplo, sí tenemos pacientes que acuden y hoy en un momento de circulación comunitaria esa situación es riesgosa para todo el mundo, porque hoy el virus vino en aviones, pero está circulando en los ómnibus, en los barrios y en los sectores más vulnerados donde ahí están con muchas condiciones precarizadas, ¿no? de sanitarias. Entonces, hoy estamos reclamando nosotros los trabajadores los hisopados, porque eso no se está cumpliendo en todos los espacios. Eso quería un poco detenerme ahí, Beth. Vos hablaste de insuficiencia de los insumos para protegerse del de los profesionales de la salud. Esto, digamos, hace que el profesional tenga que gastar más. ¿Y de dónde tendrían que venir adecuadamente esos insumos? ¿De la nación, de la provincia? ¿Quién es el que está mandando menos? En realidad, la distribución, al parecer, de la nación, eso está llegando. Lo que está ocurriendo en Córdoba, no se estaban distribuyendo como correspondían. Ese era un tema, ¿no? Yo estoy en salud mental y nosotros, por ejemplo, hacemos atención presencial en casos extremos, porque hay muchas situaciones que han surgido de muchos desbordes emocionales sumados a los pacientes que ya teníamos habitualmente. Y nosotros veníamos solicitando estos insumos desde el comienzo, y nosotros desde el comienzo empezamos a comprarlos de nuestro bolsillo y reclamando por vías gremiales, por vías administrativas, hasta que empezaron a proveer, pero ya te digo, siguen siendo retaseados los insumos en Córdoba, estoy hablando de Córdoba, ¿no? Sí. Que esta es una lucha continua, es una lucha continua porque además se efectivicen los hisopados. En mi hospital funciona epidemiología y salen los operativos vacunatorios todos los días a toda la provincia, especialmente a la ciudad, pero van también al interior e incluso a veces van a Santa Fe. Van a Santa Fe porque a veces se proveen vacunas que faltantes a Santa Fe, y muchos, el compañero que hace el transporte, consigue hacerse los hisopados a fuerza de favores, pero el resto de las enfermeras me comentaban justamente que faltan los hisopados. Hay personal de enfermería que no ha sido hisopado y lleva a lo mejor 2 o 3 meses en los operativos y no han sido hisopados. Ah, mira. Y esto es gravísimo, porque en un primer momento hablábamos del contagio a partir y la emergencia de casos que tenían que ver casos sintomáticos, no sé, con casos febriles, toda esa cuestión. Pero hoy el mayor porcentaje, lo están diciendo los epidemiólogos, los compañeros médicos, dicen que el mayor porcentaje, la presentación que hoy hay fuertemente de esta epidemia es en la forma asintomática u oligosintomática, que es esa que tiene a lo mejor algún síntoma, que después te pica la garganta o que te duele la cabeza, y en el mejor de los casos perdés el olfato, perdés el gusto, que ese es un síntoma claro que sí lo tenés, porque ha sido un común denominador en general de todo lo que están viendo en los hospitales generales que reciben COVID. Ahí te pido un puntito ahí, diste un dato fundamental, ¿no? O sea, la picazón de garganta es casi clave y calcado de que tenés COVID. No necesariamente. No. Es fundamentalmente la pérdida de olfato, de gusto, es lo que están diciendo los epidemiólogos, que hoy se da mucho a ver esta epidemia de COVID a partir de esos síntomas, que son los que más se están dando. Pero hay a veces una picazón de garganta que puede ser a lo mejor otro cuadro, pero también puede ser COVID, porque está dentro de los síntomas. Digamos, el conjunto de síntomas que te dicen, esto es COVID, lo que antes decíamos, acaba de llegar ahora otro protocolo, yo estoy frente a la computadora, no lo he leído, y con nuevas directivas que va mandando el ministerio permanentemente, el ministerio de la provincia, ¿no? Sí. Pero eso sí se está dando, la forma asintomática o con algunos de los síntomas, para lo cual sí o sí hay que consultar inmediatamente al médico y lo ideal sería que la gente sea hisopada. Ahora, en el caso, perdón, digo, porque acá en Arias tenemos un caso que se ha hecho un test rápido que dio positivo, digo, que para entender un poco cómo funciona eso, luego de eso, al dar positivo, da una probabilidad de que pueda ser sospecha, por lo tanto se le hizo el hisopado, y el hisopado puede demorar varios días en llegar, eso es un drama, ¿no? Ajá, porque no tienen ahí laboratorio ustedes en área. No, hay uno solo, que es el de el central de la provincia, no hay otro laboratorio. Claro, privados claro. No hay tampoco. Bueno, eso nos está pasando en Córdoba también. Hay una, en estos momentos, la gente del laboratorio está haciendo una tarea titánica, excelente, con lo que está llegando. Como hubo muchos focos, tanto en la ciudad como en el interior, pasaban todo eso al laboratorio central y ya están abarrotados. Lo cual ocurrió que los números no estaban realmente actualizados. Lo que se mandaba, digamos, a determinada hora no era realmente lo que estaba ocurriendo. Y amigos epidemiólogos hacían todo el rastreo y daban otros números. Por eso nosotros decíamos que esos números no eran los correctos. En laboratorio nos decían que no daban abasto, y capaz que eso les está ocurriendo a ustedes también allá. Sí, la pregunta era porque vemos que hay, por ejemplo, reclaman desde la Universidad de Río Cuarto, o dicen, ¿por qué no se descentraliza un poquito este tema? Sí. Porque hoy en el departamento Marco Juárez, que es donde nosotros vivimos, hay focos muy grandes de cantidad de gente que necesita saber rápidamente. Incluso algunos, por ejemplo, acá se han dispuesto a mandar a la provincia vecina, que está más cerca, Santa Fe, para acelerar un poquito el trámite, ¿no? ¿Esto tenés idea por qué está tan centralizado? ¿Cuál sería la finalidad? Mira, lo que está ocurriendo es que lo que están diciendo así los compañeros epidemiólogos que están ahí en eso, es que desde Nación hubo una descentralización primaria, que fue cuando ya no era solo el Malbrán el que hacía, digamos, los hisopados, sino que se capacitó a todo el país en las distintas provincias que tuvieran la tecnología y obviamente la capacitación, porque necesitas una capacitación especial y recursos materiales y humanos. Lo que puede ocurrir, no lo sé cómo es el caso por allá, acá en el departamento de Marco Juárez, si es que esto es por falta de tecnología o de personal capacitado, con lo cual es la demanda que hay que hacer, hay que pedirla, la capacitación y pedir la tecnología. Y ahí está la lucha nuestra de los trabajadores de salud, que decimos, bueno, el tema es poder frenar este pico y entrar en una meseta, cuidar y seguir con medidas de mucho cuidado, y si es necesario volver a una fase anterior, hay que hacerlo con todas las consecuencias políticas que eso significa, porque esto se trata de vida o muerte, salud o enfermedad. Y una de las cosas que me parece que vale la pena, es indispensable con lo que vos decís, que acá se ha desbordado y le ha pasado creo que a toda la Argentina, que la gente salió a las plazas, a los espacios públicos, a tomar mate, así a diestra y siniestra, y sin saber las consecuencias, en los lugares donde somos zonas blancas, eso no es recomendable, puede uno salir, pero sin compartir el mate. No, por supuesto. Bueno, esto es lo que yo te decía al comienzo de la charla, que ha ocurrido, que justamente, pero yo creo que hay una doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad de la población, ¿no? De ser sujetos responsables, activos, participativos en esto, porque todos somos parte, todos, todas y todos. Pero por otro lado, también, cuando no hay un mensaje claro desde el gobierno, desde campañas claras que digan todo el tiempo, hay que cuidarte, estas son las medidas, no podés compartir nada, ningún ni una botella, ni un mate, porque esto es un foco de esa famosa contagio, incluso tenés que usar un barbijo sí o sí, porque cualquier fluido de la boca, de la nariz o de los ojos contagia, o algo que te llegue. La famosa testa, todos estos son mensajes, la distancia física, porque distancia social hay algunos que critican así esto de, hablemos de distancia física, esos 2 metros, metro y medio, 2 metros de distancia, el barbijo, el lavado de manos continuo, porque El virus está también en los objetos, con menos, a lo mejor, virulencia, pero también, entonces, cuidado también. Y con una campaña que sea muy clara, pero si de pronto se flexibiliza en un más, cada vez, en un momento de circulación comunitaria del virus, es muy complicado, porque ahí empezamos a llenar los hospitales y empezamos a llenar lo más grave, que es lo más sensible, que son las terapias intensivas, que se está ocurriendo en Capital Federal, por ejemplo. Claro. Sí, me parece que la palabra clave, la dijiste al principio de la entrevista, que es el tema de trabajar más en el tema de prevención comunitaria, ¿no? Sí, como que no está suficientemente claro el mensaje a través de la publicidad, vemos publicidad de todo y no tanto de esto, y a nivel político capacitar a los líderes de cada municipalidad, ¿no? También para que ellos sean los que bajen también la información. Sí. Porque viste que hay lugares que no tienen ni siquiera hospitales, hay dispensarios o hay lugares de paso, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una cosa. Yo aparte estoy en la mesa de derechos humanos y estamos en la Comisión de Salud y justamente tenemos muchos compañeros del norte, cordobés, del sur, gente del movimiento campesino que nos explican que hay zonas que tienen un hospital o un hospital zonado a muchísimos kilómetros o a veces un puesto sanitario que ni siquiera llega a un centro de salud y que es delicadísimo el tema. Y como decía recién bien Juanjo, o sea, hay zonas blancas que hoy con la circulación comunitaria, la circulación, el transporte, la habilitación, a veces la transgresión a normas de pasar de un departamento a otro cuando no se puede, esto genera que se arme un foco ahí donde era una zona blanca y está ocurriendo en muchos lugares. Si ustedes ven ahí a Oscar Atienza, es un compañero médico que es profesor de la facultad, que él va haciendo un seguimiento muy detallado de toda la provincia de Córdoba, incluso a nivel nacional, pero focaliza mucho en Córdoba y habla de estas zonas también, de cuidar mucho estas zonas blancas que todavía no han presentado casos, pero también dice algo, yo aprendo de ellos, ¿no? Que dice algo que es muy cierto, no sabemos que no haya casos hasta que no se hagan los hisopados. Claro. Quería decir otra cosa, otra cosa que era muy importante a raíz de algo que escuché que ustedes dijeron, que si hago un testeo, no es lo mismo que un hisopado. El testeo, que es por una muestra de sangre, lo que verifica es que hay anticuerpos de ese bicho. Quiere decir esto, que vos podés haber estado en contacto con alguien que tuvo COVID. Tal vez desarrollaste la enfermedad y no lo supiste porque fuiste asintomático, o desarrollaste anticuerpos, pues vas a saber cómo, pero siempre ha sido por contacto con alguien. Claro. No es un método diagnóstico, no es un método diagnóstico. El único que puede diagnosticar COVID o no COVID como enfermedad en tu cuerpo es el hisopado. Esto que estás diciendo me parece que es clave, porque en el caso nuestro en Arias no tuvimos ningún caso todavía, siempre ha habido algunos hisopados, pero todos dieron negativos. Y en el que estamos investigando ahora, que estamos esperando la respuesta, es un trabajador que está vinculado por su trabajo justamente a gente que puede llegar a haber estado en lugares donde hay circulación. Está en el control de la ruta, uno de los ingresos a la provincia. Claro, es uno de los ingresos a la provincia. Claro, por eso le hizo un test rápido, pero no dicen que desde el hospital. Se lo hacen todos los días. ¿Ese test sirve o no sirve? Porque en realidad pareciera ser que no tiene una efectividad, solamente un punto de alarma nada más. Claro, nada más verifica que vos hayas generado anticuerpos, que has estado en contacto estrecho con ese virus y se generaron anticuerpos, pero no es método diagnóstico, repito. El hisopado es lo más efectivo. A lo mejor, claro, tendrían que hisoparlo a lo mejor una vez por semana o cada 10 días, depende como el protocolo lo indica. Sí. Eso sería porque él es un personal en su trabajo de riesgo, claro, porque está en contacto permanente con gente que está circulando de las provincias que no sabemos si tiene o no tiene coronavirus o, claro. o lo está... Sí, bueno, eso es todo un tema grave, la sí. gente que está en estos momentos en las rutas, los policías, bueno, todos somos estos de grupos de riesgo porque somos vectores, se llama de propagación, los de salud, los policías, la gente que está en las rutas, en los aeropuertos, bueno, hoy no tanto los aeropuertos porque no hay circulación grande, ni, pero bueno, es así. Eso es más o menos. Yo les recomiendo a ver. Para la audiencia que escuchen todas las noches a partir de las 23 horas, es un poco tarde, si lo buscan en Facebook, el doctor Oscar Atienza. Sí, ya lo agregué. Genial todo lo que publica acá, ver, ¿no? Repetimos, Oscar Atienza, a ver. Oscar Atienza, porque él lo hace así totalmente por... es médico, es doctor en medicina, es profesor de la universidad, también máster en salud pública, una persona muy, muy, muy formada. Y va haciendo todo un seguimiento de la pandemia a nivel, ¿no es cierto?, local y también comparando con lo internacional. Pero además lo interesante que genera un diálogo con la gente que está, que lo acompaña todas las noches, de preguntas, respuestas, y se va construyendo también una información colectiva y un saber colectivo, porque, por ejemplo, hay otros profesionales que están en hospitales, y mira, en mi hospital no figura en ningún lado, pero ya tenemos un caso. Entonces vamos armando también un mapeo de los casos. Es muy interesante, es una persona que aparte como buen docente lo explica de un modo muy llano y creo que para salir de dudas y preguntar, es una persona muy indicada en estos momentos, yo lo recomiendo. La verdad es que nos has traído muchísima claridad, incluso también para este tema vinculado desde lo social, como hablabas recién, y también, por supuesto, llevando dudas, aclarando dudas con esto de los test, ¿no? Que uno escucha por ahí esto serológico, ¿y qué será el PCR? Porque no estamos en el ámbito, entonces... Claro. El PCR, si ves, es el hisopado que se hace. Mira, yo me lo he realizado, les puedo contar cómo es. Me lo he realizado porque al comienzo de la pandemia tuve un cuadro febril alto, todos los síntomas, me asusté mucho y obviamente tengo que dar aviso porque soy personal de salud. Ahí nomás se activa lo que se llama el código rojo, llamando a ese 0800 acá en Córdoba, y entonces inmediatamente me vinieron a estopar. En mi caso me lo hicieron nasal, se introduce en una cánula, te extraen ahí fluido y eso se analiza, y antes eran 24 horas, estaba resultado. O por la garganta también se puede eso hacer. Te iba a preguntar, no sé, si es nariz o garganta o ambas. Ambos, pueden ser ambos, sí. Ah. En mi caso la primera vez me hicieron 3 hisopados, como marcaba el protocolo, por nariz. Un poco más traumático, pero bueno. Pero es eso. Y si no, por garganta también se hace, que eso después yo al ingresar al hospital, reingresar, nos hicieron a todos ese hisopado por garganta. Claro, acá en la provincia vecina lo hacían por nariz y acá en Córdoba veíamos que lo hacían más por boca, por eso teníamos la duda de por cuál era más efectivo, digamos, ambos son iguales. Sí, eso sí. Bueno, entonces le agradecemos, ¿no? No, por favor, también un gusto, Leti, volver a escucharte. Sí, igualmente, ya no tenemos que actualizar. Estoy viendo la página del doctor Atienza, todas las publicaciones por departamento que ha hecho, la casuística que lleva. La verdad que nos ha brindado información espectacular, nos ha aclarado todas esas dudas que por ahí tenemos, que bueno, que los médicos están muy ocupados también, a veces los directores de los hospitales y no atienden los teléfonos. Bueno, contanos un poquito para terminar, ¿cuál es tu labor dentro del hospital? Y bueno, esto del plasma que nos decías recién que se está trabajando en el San Roque. Sí, en el San Roque Viejo. En Córdoba hay 2 San Roque. Que se dividió, digamos, en las épocas que se privatizó mucho la salud, pero el San Roque que está en la zona del polo sanitario frente al hospital de niños, que ahí es hospital referente de COVID en Córdoba. Cuando hay un caso gravísimo que va, puede ocurrir en cualquier departamento o algo, que amerite incluso, si no hay lugar en lo zonal, se deriva ahí. Yo estoy en San Roque Viejo, que ay, se nos fue la llamada. Se nos cayó la llamada justito. Estaba hablando de que uno de los lugares del San Roque, entonces se realiza lo del plasma, ¿no? Se está trabajando con esto. Sabemos que es referente del Hospital San Roque, de los casos COVID, y que se derivan cuando hay uno muy grave, dijo Ivette, en este sentido. ¿Hola? Ahí volvió. Sí, hola, ahí volvió. Disculpa, no. Se había cortado. Sí, llegamos hola, hasta donde vos contabas que los casos muy graves se derivan al San Roque en este tipo de casos. Sí, sí. San Roque, el Rawson ahora también, por supuesto están, pero están también con un foco importante. Y ahí hacen hisopados en el San Roque actualmente. En el Rawson hacen hisopados, en el San Roque no. Y se trabaja con plan. El San Roque Viejo, que es donde estoy yo, hay muchos servicios hoy de salud mental, odontología, y está el banco de sangre. En realidad es el departamento de sangre que tiene su banco de sangre, y parte de eso es ahora se abrió un nuevo sector que es donde se fabrica el plasma. El plasma se realiza ahí con las donaciones de plasma que hacen algunos enfermos, personas que han transitado, el COVID-19, ya recuperados, por supuesto, y ahí se le hace todo un estudio, testeos, etcétera, que determinan si él puede ser un donador o no factible de ese plasma, que ahora es una de las terapéuticas que está ayudando a la recuperación. Todavía lo que yo escuché de los compañeros que están en esto es que están en un plano experimental, pero se ha probado ya en muchas personas, incluso vieron intendentes de Buenos Aires, y a partir de eso, de la aplicación de esta terapéutica del plasma junto a otras, ha logrado la recuperación de muchos pacientes que estaban en situación grave, porque son pacientes que tienen comorbilidades, se llama, o sea, otras enfermedades de base que los hacen de riesgo. Por ejemplo, personas con insuficiencia respiratoria por ser asmáticos, diabéticos, personas con obesidad mórbida, bueno, personas cardíacas, que son todas personas de riesgo. Estas personas hay que cuidarlas muchísimo más, porque pueden desarrollar muchas complicaciones en transitando la enfermedad, digamos, ¿no? Bueno, esto es. Y en mi caso yo estoy en el Centro Infanto Juvenil, trabajo, yo soy psicomotricista, pero como vengo de la salud familiar, de lo comunitario, he andado con los médicos, con el equipo en general, y esa es la visión mía. Y nosotros estamos atendiendo niños y niñas que hay poca incidencia del COVID, por suerte, pero sí se transmite la enfermedad, hay que cuidarlos mucho también a los niños, niñas. Y bueno, y ahí se hace este plasma que, por suerte, tiene, no hay ninguna terapéutica eficaz. Eso ayer lo escuchaba en la organización, no hay ninguna que se diga, esta es la cura para el COVID. No es la terapéutica, es una suma de terapéuticas, claro, de medicamentos distintos, el plasma es otra, pero el plasma parece que hay buenos resultados, que es lo que está haciendo que la investigación con el plasma pinta como es exitosa. No sé, en los casos de esto, por ejemplo, se le puede preguntar a Oscar maneja mucho estos datos, porque es de medicina dura, digamos, se le puede preguntar a él esto, qué incidencia hay de datos de cura, que se ve por las noticias y por lo que nos viene, que sí, efectivamente, en casos graves que se ha aplicado, inmediatamente casi ha habido recuperación. Y otros casos que no, ¿no? Cuanto mayor es la edad, mayor la probabilidad de muerte. Bueno, no, Ivette, te agradecemos sí. mucho este tiempito no, y bueno, sí, creo que tenemos, nos ha dado mucha letra. En para nombre seguir. De toda la sociedad, ¿no? Porque sabemos sí. que ustedes están trabajando ahí, están poniendo sí. en riesgo su vida también, ¿no? En la labor diaria. Sí. Sí. Sabemos que lo haces con mucho amor. Así que bueno, y me encantó este aspecto que nos agregaste, que nos aportaste, que tiene que ver con lo social y lo comunitario, que es tan fundamental, ¿no?